exterminio. Inmortales, desiguales, animales. Con la espada, si tipo no se entera, no se enfada. Feo, fiero en tu mirada, no tienes que decir nada. Sabía que te ibas desde la entrada. Te repito, no te hagas, si tú sabes que te gusto. Dice que estás crecido y tocame mucho. Sobre la evidencia, castigo tu sentencia. Aquí ni que si Antonio escapa con inocencia. Como Adán y Eva nos quedamos sin ropa y con hojita. Ya te tengo, abre que voy pa' dentro más. Esta noche te como enterita. Como Adán y Eva nos quedamos sin ropa y con hojita. Ya no te late el corazón, ya no te quedan esperanzas. Wow. Siente el boom, mortales desiguales, por más que tú trates no te sale. Siente el boom, y dime que tú vas a hablar, DJ con tu animala. Exterminio.